se están creando en estos momentos las condiciones para una situación ni siquiera soñada hasta hace muy poco. Un hombre tendrá que tomar la decisión en solitario. El presidente de Estados Unidos, con seguridad, por sus múltiples ocupaciones, no se ha dado cuenta todavía. Pero sus asesores sí empiezan a comprenderlo. Se puede ver por pasos sencillos, como lo fue el cese de las torturas a Gerardo, un hecho que no se había producido en 12 años de implacable odio del sistema contra Cuba y contra él. Hoy se podría predecir que el próximo paso será la autorización a Adriana para visitarlo o su liberación inmediata o ambas cosas. Por ella supe que su estado de ánimo es el mejor en 12 años de injusta y cruel prisión, puesto que Irán no cederá un ápice frente a las exigencias de Estados Unidos e Israel, que ya han movilizado varios de los medios de guerra que disponen para hacerlo. Tendrían que realizar el ataque tan pronto venza la fecha acordada por el Consejo de Seguridad el 9 de junio de 2010, señalando las normas y los requisitos establecidos. Todo cuanto el hombre pretende tiene un límite que no puede sobrepasar. En este caso crítico, el presidente Barack Obama es el que tendría que dar la orden del tan anunciado y pregonado ataque, siguiendo las normas del gigantesco imperio. Mas, en ese mismo instante en que diera la orden, que es además la única que podría dar al poder la velocidad y el incontable número de proyectiles nucleares acumulados en una absurda competencia entre las potencias, estaría ordenando la muerte instantánea no sólo de cientos de millones de personas, entre ellas un incalculable número de habitantes de su propia patria, sino también de los tripulantes de todos los navíos de la flota de Estados Unidos en los mares en torno a Irán. Simultáneamente, la conflagración estallaría en el cercano y el lejano oriente y en toda Eurasia.

antes de dar la palabra a los diputados, las diputadas que lo soliciten, quisiera decir algo, y estoy convencido que interpreto el sentimiento de todas y de todos, y lo voy a hacer usando la brevedad y la precisión que empleó el compañero Gerardo Hernández Nordelo en su mensaje del 3 de agosto. Gerardo dijo entonces, y lo cito: gracias, comandante, por la alegría de escucharlo y verlo tan grande como siempre. Ahora le doy la palabra a los compañeros que deseen hacerlo, y la primera es la compañera Pura Avilés. Querido comandante en jefe, querido Raúl Alarcón, diputadas, diputados e invitados. Participamos hoy en una sesión histórica de nuestra Asamblea Nacional. El comandante en jefe, el diputado Fidel Castro Ruz, ocupa su escaño físicamente. Nunca estuvo ausente, presente siempre como un sol radiante, apoyándonos, guiándonos, desde su lecho de enfermo y convaleciente, identificado siempre con su pueblo mediante sus reflexiones. Presente ante la inminencia y necesidad de denunciar hechos horribles en que el destino de la patria y la humanidad se encuentran amenazados. No es el primer ni el tercer mundo. La amenaza es para todo el planeta. Solo usted, como figura de prestigio internacional, que no sabe de mentira ni tiene deudas con nadie, puede denunciar estos sucesos con la seguridad de conocer que el imperio no se conformará nunca con la realidad de su derrota y es capaz de cualquier infamia, hasta el holocausto. Compañeros, en 1895 nuestro apóstol José Martí alertaba: conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. En junio de 1958, desde la Sierra Maestra, un fragmento de carta dirigido a Celia, que apareció ayer en primera plana del periódico Granma, y que siempre estuvo en la oficina de la ministra Roselena Simeón, en una de sus paredes, planteando ella que era la inspiración para trabajar hasta el final. Al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande, la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero. En la actualidad, un feroz bloqueo desde el triunfo de la revolución hasta nuestros días, una política genocida del imperialismo hacia nuestro país, pretendiendo vencernos por hambre y enfermedad. Mi pregunta, comandante: ¿será capaz el gobierno de Estados Unidos, será capaz Obama, de cometer la crueldad de dar la orden de inicio de una guerra nuclear ante la inminencia del fracaso del imperialismo? Libertad para los cinco héroes. No, si lo persuadimos. La compañera Josefina Heredia. Josefina Heredia Alcolía, diputada por Guantánamo. Querido comandante en jefe Fidel Castro, Raúl, Alarcón, diputados y diputadas, hoy nos sentimos profundamente alegres porque ha mejorado la salud de nuestro comandante recuperado y cada día brinda sus conocimientos y ejemplo para seguir desarrollando nuestro proyecto social socialista y la principal conquista del el sistema político cubano. Comandante, recibe en nombre del pueblo y en especial del pueblo guantanamero amor, cariño y la firmeza de estar junto a usted cada día. La juventud del centenario, como usted, como guía, no dejó morir a nuestro apóstol en el año de su centenario. Enfrentaron con firmeza al enemigo. Con su autodefensa, usted expresaría a la tiranía que sus compañeros no estaban olvidados ni muertos, viven en el corazón de cada cubano. El pueblo recuerda y rinde homenaje en cada momento y se mantiene viva su expresión, la defensa de sus principios y vigencia también. Sus palabras se materializan en la vida cotidiana, en los niños, en los centros, en los adultos, en el pueblo en general. Esas ideas salieron de lo más profundo de su corazón y han surgido y se diseminan en su ejemplo de dignidad y de solidaridad y hermandad. Felicidad a nuestra patria y al pueblo. Quiero expresar que usted no lo dijo solo por aquellos momentos. Sus compañeros también en el Moncada, en el cuartel de Carlos Manuel de Céspedes, sus ideas firmes se materializan en plena vigencia en su libro La Victoria Estratégica. Recoge las realidades ocurridas en la sierra, pero no es casualidad, es continuidad. Es reconocimiento a los combatientes, a los comandantes, a los capitanes, a los tenientes, a colaboradores y sus ideas y principios con transparencia y el reconocimiento de aquellos que desarrollan la ofensiva enemiga. La publicación de este libro nos llena de orgullo a nosotros y se garantiza el conocimiento de la historia y de la lucha incesante de usted y de nuestro pueblo para las nuevas generaciones. Quiero preguntarle y expresarle que realmente esperamos recibir este tan gran regalo y le expresamos también que cuando quizás disfrutaremos de la lectura y análisis de este libro. Besos, comandante, mucho cariño. Gracias. Gracias, Josefina. Compañero Pablo Odén Marichal tiene la palabra. Querido comandante en jefe Fidel Castro Ruz, general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, doctor Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, queridas diputadas y diputados invitados. A partir de las recientes filtraciones acerca enfócate más al micrófono. Ahí se oye mejor. Sí. Correcto. Repito, a partir de las recientes filtraciones proporcionadas a través de WikiLeaks, un público más amplio en los Estados Unidos ha conocido de las mentiras sobre las guerras, los crímenes que se cometen y la corrupción que ha generado. Y están siendo una preocupación dentro de los Estados Unidos, así como también la gran crisis económica interna que se refleja en el cierre de negocios, bancarrotas por doquier, pérdida de puestos de trabajo, de viviendas, de la seguridad social, y que desaparece la clase media, que amenaza así a la American Wave of Life. Porque es cierto, como señaló un congresista norteamericano, McGovern, que las guerras son un desastre que el gobierno afgano es corrupto y que los soldados norteamericanos podrían morir en mayor número. Por otra parte, un número creciente de congresistas norteamericanos, aunque una minoría, pero una minoría con honestidad acerca de ellos mismos y de su papel, un grupo de ellos, 52 de estos 114, han dicho, y cito: las guerras en Irak y Afganistán han costado a los americanos más de un millón de millones de dólares en costos directos y más de 3 millones de millones de dólares en total. En un momento en que nuestra deuda nacional, acotan ellos, excede los 13 millones de millones de dólares. No podemos permitirnos más estas guerras. Es tiempo de que el Congreso rechace cualquier financiamiento, excepto para traer seguras todas nuestras tropas a casa. Fin de la cita. Los argumentos en general son de que las cosas de las guerras van mal. Así que habría que preguntarse que si fueran bien, entre comillas, no hay consideraciones morales, éticas, sociales y políticas para oponerse a la guerra. En ese contexto, pareciera como que no preocupa tanto a la guerra, sino que sea un desastre, que se haga con crímenes, que genere corrupción en todos los bandos, que la economía vaya de mal en peor, que quiebren los comercios, que haya desempleo, que las familias pierdan sus viviendas, que se reduzca notablemente la clase media y, sobre todo, que mueran estadounidenses. Habría que preguntarse si sería distinto si la guerra fuera todo un éxito, entre comillas, es decir, que no fuera un desastre, que las bajas fueran pocas y solo en combate, que no hubiera corrupción en ninguno de los bandos, que la economía fuera próspera, que la clase media y las familias se mantuvieran estables y sólidas. Habría que preguntarse, repito, si el éxito sería razón para seguir adelante con las guerras. ¿Se opondrían igualmente a guerra como lo hizo, la única que lo hizo desde el inicio, la demócrata por California, Barbara Lee? Estados Unidos ya ha perdido estas guerras dentro de sus propias fronteras. Solo falta que se retire de las fronteras de los pueblos agredidos. Aunque se denuncian los crímenes que se cometen dentro de las guerras, se olvida que las propias guerras de agresión en sí son crímenes contra los pueblos, en las que siempre mueren más civiles que combatientes y, sobre todo, los más vulnerables. Es cierto que son válidas y necesarias las posibilidades que Fidel, en su reflexión del 3 de agosto, señaló. El mundo podrá realmente librarse de las armas nucleares y también de las convencionales. La peor de todas las variantes será la guerra nuclear, que ya es virtualmente inevitable. En una época como esta, en que recordamos el lanzamiento de 2 bombas atómicas por primera vez en la humanidad, pienso que sería bueno también recordar lo que dijo el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt el 6 de enero de 1941, en ocasión de su mensaje al Congreso sobre el Estado de la Unión, al explicar que él entendía por estar libres de sentir miedo, freedom from fear, acotó, libres de sentir miedo, lo cual traducido en términos del mundo, decía Roosevelt, significa una reducción mundial de armamentos a tal punto y de modo tan detallado que ninguna nación esté en capacidad para cometer un acto físico de agresión contra ningún vecino, en ninguna parte del mundo. Los norteamericanos debían leer más su historia, tener más en cuenta también las recomendaciones de sus propios líderes del pasado, porque hay que evitar las guerras y solo es posible con el desarme total. Hay que vencer las guerras y solamente es posible con la práctica de la paz. Si no es así, no estaremos en la colina apropiada a la hora de la salida del sol para ver un nuevo amanecer de la humanidad. Muchas gracias. Yo quiero aclarar algo. No haría Obama, tal vez, no daría la orden, si lo persuadíamos. En ese esfuerzo por persuadir al presidente de Estados Unidos, estamos mucho. Nosotros estamos haciendo una contribución a ese esfuerzo persuasivo. Por ejemplo, hoy estamos haciendo algo que nunca se hace. Se está transmitiendo directamente esta asamblea por Cubavisión. Se está transmitiendo, bueno, por todos los medios posibles y no solo en Cuba. Aquí hemos invitado los más destacados periodistas televisivos de Venezuela. Aquí está Walter de Telesur y están transmitiendo allí simultáneamente. Está también aquí, lo invitamos, y está transmitiendo directamente esto por la televisión venezolana. Aquí está Valesa, también entre nosotros, está transmitiendo directamente. La primera media hora completa la estaba transmitiendo CNN, las principales cadenas del mundo occidental, la que nos interesa que escuchen esto. Están transmitiendo. Yo me pude hacer un cálculo rápido. Y yo diría que cada minuto, si se fuera a pagar como publicidad, ascendería por lo menos el costo mínimo, 100 millones de dólares por minuto. Si de repente se tiene la impresión de que no estamos conscientes de eso, podemos estar todo el tiempo aquí y no tendría entonces la repercusión que deben tener nuestras palabras. Y es por eso que apoyo esa decisión. Kenia Serrano tiene la palabra. Muchas gracias, compañero Larcón. Querido comandante en jefe, querido Raúl. Comandante, primero, algo que no queremos dejar de hacer, felicitarle por su próximo cumpleaños, que usted acumula juventud dentro de menos de una semana, y le queremos decir que toda nuestra juventud está ahí al lado de usted y que nuestra piel, nuestra sangre, nuestros pies y nuestras manos están ahí al lado de las suyas para seguir en esta batalla. Usted nos ha pedido preguntas, yo quería comentarle alguna. Comandante, por las experiencias de fluidos intercambios que se sostienen con grupos de solidaridad con Cuba procedentes de Estados Unidos, nosotros queremos decirle que coincidimos en que dentro de ese pueblo hay valores humanos muy importantes. Considero que este es uno de los argumentos que nos hace inmediatamente coincidir con esta reflexión que usted nos ha planteado, este mensaje de que es el momento de la persuasión y que el presidente Obama debe escucharnos. En el pueblo norteamericano, comandante, constantemente estamos recibiendo personas de diferentes tendencias políticas, ideológicas, y todos coinciden al final, cuando se expresan de diferentes maneras, en que es necesario una mirada diferente al mundo de hoy. Y yo quería preguntarle, usted hablaba ahora de que el propio presidente Obama tiene en su propia génesis, en la genética de él, como ciudadano, dos civilizaciones, dos culturas. ¿No estaremos acaso en el momento de intensificar un diálogo de civilizaciones, profundizarlo y encontrar en esto el camino necesario para la solución de los problemas del mundo de hoy? Gracias, comandante, por estar con nosotros y por permitirnos hacerle preguntas. Yo puedo responderte que disponemos de muy poco tiempo para los diálogos, aunque los considero indispensables, pero rápidos, sin perder un minuto. Yo traté de explicar en el mensaje que todo el mundo trabajaría en esta dirección. Yo no tengo la menor duda de que los chinos están trabajando en esta dirección, porque están muy conscientes de la situación internacional. Yo no tengo la menor duda de que los soviéticos están trabajando en esta dirección, con vistas a, lo veo, lo percibo, lo palpo y lo sé además. Estoy hablando de dos grandes potencias. Además, en el caso de la URSS es terrible. Están sufriendo en estos momentos un desastre como consecuencia del cambio climático. Lo mismo que nosotros explicábamos en una reflexión cuando abordábamos el documental Home, del cineasta francés, con la colaboración de todos, pues ahí lo tienen. Un verdadero desastre. Por aquí lo tengo con más detalles. Humo, fuego, calor, están en 40 grados allá en, y están, bueno, sufriendo las consecuencias. Es todo el mundo. Esto se logra porque si el mundo se mueve, y nosotros tenemos que hacer que el mundo se mueva, y algo hemos avanzado por este camino. Ese es nuestro deber. Bueno, nos correspondió, no es un mérito de nosotros, sino que nos hemos visto en esta situación y sencillamente tenemos que responder, tenemos que actuar. Es lo que estamos haciendo. De modo que, sí, el diálogo de civilizaciones es una maravilla, pero no un diálogo de civilizaciones para 3 o 4 años. Un diálogo de muy pocas semanas. Es lo que pienso. Y claro, no es a tiro que se va a resolver este problema. Y no es este los problemas que habrá que resolver de ahora en adelante en la nueva situación. Son infinitos. Pero espero que los hombres más capaces, más inteligentes, más serenos, sean los que puedan ir dando los primeros pasos como a ciegas, porque la situación en que vamos a quedar, ya que qué va a pasar en este mundo, porque es el fin del imperio. El imperio solo puede mantener mediante la fuerza, mediante esta guerra, y ya las guerras no son instrumento para sostener el imperio, y tendrán que renunciar, porque la ventaja en el caso de Obama es que no es un Nixon. Nixon era un cínico. Ese país ha tenido presidentes que muchos de ellos son cínicos, otros son ignorantes. Reagan era un ignorante completo y ha tenido algunos presidentes como Carter, que fue una persona decente, o Roosevelt no habría lanzado esas dos bombas de que se mencionaban aquí sobre Hiroshima y Nagasaki. No lo habría lanzado. Quien lo lanzó, Truman, un ignorante, un irresponsable, y no lo lanzó sobre un objetivo militar, no hacía falta. lanzar esas bombas allí. Ya estaban derrotados los japoneses. Ya el emperador había tomado la decisión de que había que parar esa guerra. Antes de que le lanzaran un arma nuclear, le lanzaron una y después otra. Pues saben ustedes el poder que tienen las armas nucleares en este momento, que están acumuladas en el mundo. Vamos a, por ejemplo, comparando la capacidad destructiva de aquellas dos bombas y las que hoy dispone el hombre. Y desde luego el más poderoso de todos, los dos más poderosos son los Estados Unidos y Rusia. El poder explosivo de las armas acumuladas en el mundo equivale a 450 mil veces el poder de cualquiera de las dos armas que destruyó Hiroshima o Nagasaki. Puede parecer poco esto. Más allá de eso, ¿qué queda? La nada. Bien, gracias. La compañera Yolanda Gómez Cardoso. Yolanda Gómez Cardoso, diputada por el municipio de Cabaiguán, provincia de Santo Espíritu. Querido comandante Fidel, compañeros de la presidencia, una alegría extraordinaria sentimos al encontrarnos físicamente de nuevo ante usted, porque a pesar del tiempo transcurrido para su recuperación, lo hemos tenido a nuestro lado minuto a minuto, hora tras hora, día tras día. Usted ha sido todo este tiempo el libro abierto que hemos podido consultar para cualquier tema. Nos ha mantenido informados del mundo en los últimos tiempos. Nos ha puesto al tanto de las causas y los efectos nefastos de la crisis integral del capitalismo actual. Nos ha alentado de los peligros que corremos, la especie humana, con el deterioro cada vez más atroz del medio ambiente. Y en estos últimos días nos ha llamado a la reflexión acerca de las posibilidades reales que existían para que se desatase un conflicto bélico de gran escala que no todos podemos imaginarnos sus consecuencias. Como todos conocemos, en este mundo tan complejo, contradictorio y convulso, comandante, nosotros hemos puesto nuestras esperanzas en América Latina y el Caribe. Por eso, quisiéramos que usted pusiera sus criterios y puntos de vista sobre las perspectivas, fundamentalmente en el plano político, de América Latina en estos próximos años, que precisamente en algunos países se van a realizar elecciones presidenciales. Muchas gracias. Mire, compañera, yo pensaba inicialmente que la guerra se iba a desatar, y partiendo de ese hecho que consideraba ineludible, como expliqué aquí, trataba de imaginarme ¿quiénes podrían librarse de la destrucción total inmediata? Y veía que había una región en el mundo que no tenía armas nucleares, ni amenazaba a nadie. Y no había por qué invertir una sola bomba contra ella, y era la América Latina y el Caribe, desde la frontera con Estados Unidos hasta la Patagonia. No creo que las Malvinas sea algo que acredite dispararle. A lo mejor se gana una bomba ahí también, porque todos tienen derecho a recibir la suya, pero la América Latina no tiene ninguna. Y una parte de África, bueno, allá por ejemplo donde están nuestra brigada médica en las proximidades de Australia, ¿cómo se llama? Timor del Este, allí están los médicos, y yo pienso que allí no caigan. Se discute todavía cuál es el efecto de la radioactividad. Se sabe que, por ejemplo, en el desierto este de allá de Estados Unidos, de Alabama, Arizona, todo eso, por la zona esa, los yanquis hicieron montones de pruebas en el aire sin decirle a nadie nada. Y bueno, su daño produjo. pero no era destructivo. Recuerdo una vez cuando Khrushchev hizo estallar una bomba de 20 megatones, unas 100 veces el poder destructivo de la de Hiroshima, ¿no? Y eso estallaba en el aire. Hubo radioactividad por muchos lugares, pero ¿cuántas pruebas de esas no se hicieron en el aire? Era una esperanza, yo no podía decir si sobrevivirían o no. Cuando yo conversé con los economistas del Centro de la Economía Mundial, estaba en esa posición, viendo qué se podía hacer dentro de aquella situación, que era, por otro lado, muy difícil, porque no se hablaba de eso. Y de repente le planteé a unos compañeros, le voy a plantear un problema de ciencia ficción. Imagínense que se produce esto, que se destruye todo, pero que permanece en estos países de América Latina. ¿Cómo, si ustedes se encuentran en esa situación como economista, como científico, qué recomendaría? Esa fue la pregunta que le hice a lo de la economía mundial. Y después seguí pensando y pensando y pensando, que llegué a la conclusión esta, de la cual no tengo ni la más remota duda. De modo que tú me haces una pregunta que era para un problema como el que yo suponía cuando me reuní con el CIN hace apenas un mes. Pues todo ha evolucionado rápido, leyendo constantemente las noticias que llegaban de estos países. Y hoy no es esa la situación. Hoy el objetivo tiene que ser mucho más alto, porque ese no es seguro. Si hay guerra nuclear, y ustedes ven, vuelven casi a la prehistoria, los pueblos conservando los conocimientos científicos, muchos de los que hoy existen. Nunca en la historia hubo una situación parecida a esta, ni conta tampoco, no hubo nunca otro ser pensante en el planeta. Es decir, la especie humana es la primera vez que apareció en este planeta, que tiene aproximadamente 4.000 años. Y de ahí, bueno, hay otra teoría muy admitida, que es la del Big Bang, hace como 18.000 años. Yo creo que todos estos avances científicos han creado, bueno, para los teólogos, Marichal lo sabe, y Suárez lo sabe, los teólogos, los religiosos, Frei Beto lo sabe, que es cada vez más difícil la teoría, porque tienen ellos que reinterpretar hace unos días, y yo lo señalé en un artículo de Frei Beto, hablaba de la Tierra, el hombre en la evolución, y decía en 18.000 años de evolución. Bueno, la evolución no tiene 18.000 años, porque hace 18.000 años había fuego nada más y materia. Bueno, pues no, eso no evolucionaba. La evolución comenzó en la Tierra con los primeros gérmenes de vida. Eso es conocido por todos y por todos los teólogos. Eso no le quita a ellos espacio para tratar de buscar interpretaciones, pero hasta la noción del tiempo desaparece. ¿Qué es el tiempo? Pues el tiempo es una invención del hombre, puesto entre dos cosas, entre dos momentos diferentes, inventó el tiempo. Pero cuando empezó el tiempo, habría que explicarse eso. Bueno, eso es lo que la ciencia nos ha traído con sus conocimientos, que pueden ser muy útiles, muy buenos. Bueno, es lo que tenemos que aprovechar. Ya se sabe que el sol no sería eterno. Ya el mismo Engel habló de que un día se apagaría el sol. No sé cuántos miles de millones de años le dio, pero se apagaría. Se agotaría la energía contenida en el sol. Y de ahí es donde nosotros recibimos la energía. De modo que, si vamos a ubicarnos bien, algunos de estos conceptos anteriores no nos resuelven el problema. Yo realmente, bueno, deseamos todo que seamos realistas dentro del problema y no tratemos de enfocarlo con viejas ideas. Lo que tenemos es que tratar de ver los peligros reales que tenemos delante y pensar en enfoques nuevos del problema. El diputado Alexis Leiva tiene la palabra. Sí, buenos días. Bueno, comandante, yo no quería decir nada, solamente, bueno, yo como todos vinimos a escucharlo y a aprender de usted. Y yo pienso, usted muchas veces nos ha hablado y nos ha dicho que si Hitler hubiera tenido detrás a un pueblo como el cubano, no hubiera hecho lo que hizo. Yo pienso que solamente con su ejemplo, sus enseñanzas, su inspiración y la de la un pueblo educado por usted como pueblo cubano, se puede persuadir al mal y al más odioso de los enemigos de la humanidad, que es el imperialismo yanqui. Y me gustaría mucho seguirlo escuchando. Muchas gracias. Yo te doy las gracias, Cacho. A su orden. Me hiciste un regalo ayer, me mandaste una foto. Están los muchachos tuyos ahí. Sí. Me estaba viendo como a las 11 de la noche. Te lo agradezco muchísimo. Ya te escuché allá en el monumento de Martí, que hablaste, y del mismo modo te ajustaste a las ideas nuevas, que es la que yo quisiera. Yo quisiera que se discutieran, es el tema. Bueno, ustedes son soberanos, ustedes pueden hacer, yo estoy simplemente señalando, haciendo la advertencia, que estamos haciendo enfoque, que estamos invirtiendo mucho tiempo, que por esa vía puede ser que hablen 200 y estemos aquí a las 12 de la noche y no se haya discutido el problema. Es lo que quiero evitar, por eso he intervenido tantas veces. Yo no pensaba, desde luego, ni mucho menos, hablar tantas veces. Y por eso, sí, dar la palabra. Compañero Manuel Cáceres. Manuel Cáceres, diputado por el municipio de Villar del Río, provincia de Villar del Río. Comandante en jefe, presidente Raúl Castro Ruz, Ricardo Alarcón, demás compañeras y compañeros. Voy a ser muy breve. Nosotros hemos estado en estos días estudiando unos documentos históricos y yo me encontré con la biografía de Alfred Nobel y quiero leer dos líneas de lo que dejó escrito en su testamento Nobel. Él dijo: la totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente: el capital invertido en valores seguros por mi testamentario constituirá un fondo cuyos intereses serán distribuidos cada año en forma de premio entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad. Y en otra parte de su testamento dijo, después que habló de la literatura, dijo: y una parte a la persona que haya trabajado más y mejor, más o mejor, en favor de la fraternidad entre naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Y ahora nosotros nos encontramos con un premio Nobel de la paz que tiene a la humanidad a borde de la guerra y de la desaparición, y otro premio Nobel, Simón Pérez de Israel, que también corre peligro. Y ahora se nos presenta en nuestro territorio, en nuestro continente, la situación de Costa Rica, que también hay un premio Nobel y están llegando allí las armas destructoras. Yo, mi pregunta después de esto es que usted, compañero Fidel, sin ser premio Nobel de la paz, está siguiendo una lucha en todo el mundo para salvar a la humanidad de este gran peligro donde estamos todos abocados. Y también pregunto, ¿cuál es el papel de todos los premios Nobel de la paz del mundo en esta lucha? Usted está enfrascado. ¿Y qué dirá la Fundación Nobel? Y además, ya que está aquí, pienso que Walter, que nosotros vimos su programa, que dice que nuestra única y contaminada nave espacial, y yo creo que ahora es, y nuestra contaminada y peligrosa, yo creo que le vamos, que Walter le va a tener que agregar ese pedacito también a su consigna y su noticiero. Esa es mi opinión, comandante. Muy bien, me parece muy bien. Y tú me has dado una idea, mira. Que podría servir para que tengamos un punto concreto sobre el cual, un punto concreto que analizar. Bien sencillo. Yo tengo tres preguntas. Quiero hacerle a ustedes. Y de esas tres preguntas depende todo. La primera. Esta es una pregunta para todos los que están en esta sala. Los diputados, los que están en los representantes, periodistas, para que la piensen. Pero luego ellos no van a hablar, porque es lo que está establecido, no podía ser. Pero es una pregunta para todos. Ustedes que están aquí en el plenario pueden hacer un esfuerzo por responderla. ¿Cree alguien, anote, que el poderoso imperio retrocederá en la demanda de que los mercantes iraníes sean inspeccionados? Ahí tienen una pregunta. Tiene otra. Esto es, aparte, para todos los cubanos que están en esta reunión, para todos los cubanos, no es para todos los que están venezolanos, de cualquier otro. ¿Cree alguien que a los iraníes, un pueblo de milenaria cultura, mucho más relacionado con la muerte que nosotros, le faltará el valor que nosotros hemos tenido para resistir las exigencias de Estados Unidos? Repito, ¿cree alguien que a los iraníes, un pueblo de milenaria cultura, mucho más relacionado con la muerte que nosotros, les faltará el valor que nosotros hemos tenido para resistir las exigencias de Estados Unidos? Esa es la segunda pregunta. Y ahora, una tercera, que sería para todos los que están en la sala. Usted dice nuevamente para todos los que están en esta sala. ¿Tiene alguna solución para esta contradicción, y yo añadía, bueno, no voy a decir lo que añadí. Tarde usted de responder esta pregunta. Es un ruego que le hago. Porque ahí depende todo. Dale si quiere. Si... Juan Miguel González tiene la palabra. Comandante, mi familia, mi hijo y yo nos sentimos comprometidos con nuestro pueblo, con el mundo y con el pueblo norteamericano. Yo quisiera, como familia agradecida, transmitirle al pueblo norteamericano, al presidente de los Estados Unidos, si me pudiera escuchar a mi hijo o a mí, que frene de inmediato para que toda familia del mundo y los de nuestros cinco héroes puedan gozar de felicidad en familia como la nuestra. Gracias. Doy la palabra a la diputada Ofelia Miriam Ortega Suárez. Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado Raúl Castro, nuestro querido Ricardo Alarcón, secretario del Poder Popular, diputados y diputadas invitados, hermanos y compañeros de la presidencia. Usted nos ha hablado, comandante, de la persuasión a Obama Barack. Y creo que nos ha traído precisamente una inspiración para el cambio que tenemos que lograr. O sea, lo que usted nos ha traído en esta mañana es el cambio a la novedad de vida y también el síntoma de la esperanza que tenemos que tener de que las cosas pueden cambiar. Yo quisiera referirme brevemente a lo que pasó en la pasada asamblea, nuestra asamblea popular, donde el compañero Alarcón nos llamó a una movilización urgente por Gerardo. Y la hicimos. Recibimos en nuestro correo electrónico rápidamente, con una rapidez de acción casi inmediata, el documento que fue aprobado en la asamblea en inglés, en francés, en español, y lo pudimos circular con una carta nuestra a muchas instituciones en el mundo. Fueron enviados rápidamente, hubo una movilización inmediata y los resultados fueron evidentes. Usted nos está llamando, comandante, a esta movilización que tenemos que hacer para evitar esta guerra nuclear. Ese es el llamamiento. Y tenemos que analizar qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que estas tres preguntas suyas vienen con mucha claridad. En este momento, el Consejo Mundial de Iglesias, a partir del secretario general, a partir precisamente de todo esto de Hiroshima y Nagasaki, han hecho una declaración contra la guerra nuclear. Y la Comisión de Asuntos Internacionales también se ha enfrentado a estos asuntos en una forma muy directa. El año pasado, nosotras, las mujeres evangélicas de Cuba, escribimos una carta a Barack Obama porque el Día de Acción de Gracias, el presidente de los Estados Unidos puede firmar para la liberación de nuestros cinco héroes. Y escribimos el año pasado pensando que en noviembre se iba a producir esta novedad. Pero vamos a insistir, porque todavía tenemos en noviembre otro Día de Acción de Gracias. Vamos a insistir para que los cinco héroes salgan de sus prisiones en estas próximas semanas. O sea que yo diría que lo que tenemos que analizar, y yo no sé si la Comisión de Asuntos Internacionales, yo no sé si una comisión especial pudiera orientarnos para esta movilización que tenemos que hacer ahora inmediata, después de esta asamblea, de todos los recursos que tengamos, de todas las conexiones que tengamos, como ha dicho nuestra compañera Kenia del ICAP. O sea, ¿qué acciones vamos a tomar concretas que incluyan estas tres preguntas que usted nos ha puesto delante de nosotros y que habla de la resistencia del pueblo de Irán, que ha sido como nuestra resistencia? Y si ese pueblo va a resistir, como nosotros hemos resistido. De manera que tenemos que enfocarnos a las acciones nuevas que tenemos que hacer como Comisión de Asuntos Internacionales, como cubanos, como patria, como presidencia, como todo lo que debemos hacer ahora en adelante, después de esta inspiración que usted nos ha hecho en esta mañana, donde nos llama precisamente casi con el mismo tema de la alfabetización de América Latina y de todo el mundo que ha tomado Cuba. Sí podemos, sí podemos. Sí podemos movilizar a muchas fuerzas en este momento para evitar esta guerra nuclear, para asociarnos con estos pueblos que están al borde de esta guerra y para tratar de hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Yo quisiera que escucharlo a usted con algunas palabras que nos diga, bueno, ¿cuáles pueden ser estas iniciativas que podemos tomar ahora? Como asamblea, como pueblo, como poder popular, como partido, como personas de esta patria nuestra. Gracias. Ofelia, tú has respondido muy bien. De una manera, para mí, totalmente satisfactoria. Y tú misma has señalado lo que hay que hacer, que es continuar con el máximo de energía haciendo lo que explicaste, comunicándote con cuantas personas puedas y transmitiéndole ese mensaje. Ahora, tú hablaste de fechas en que tú deseabas que estuvieran ya liberados los compañeros. Y yo pensaba lo siguiente, que una semana es demasiado poco tiempo. Y diciembre es demasiado tiempo. Compañera Jordani Charchaval de la Rosa. Querido comandante en jefe Fidel Castro Ruz, compañero presidente de los consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro, Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional, diputadas, diputados e invitados, hago uso de la palabra en nombre de los universitarios cubanos que se llenan de regocijo y alegría al ver a nuestro invicto comandante en jefe en pie de lucha, alertando y guiando a su heroico pueblo en momentos tan complejos como los que vive la humanidad. Hablo en nombre de los 22 atletas que representaron a nuestro país en el quinto Campeonato Mundial Universitario de Béisbol, que hace apenas unas horas se coronó campeón de esa justa, que de seguro dedican ese triunfo a su pueblo y en especial a usted, comandante. En el Año Internacional de la Juventud, los estudiantes y jóvenes progresistas del mundo se alistan para celebrar el 16º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes bajo el lema Por un mundo en paz, solidaridad y transformaciones sociales, derrotemos al imperialismo, a desarrollarse en el continente africano, específicamente en Sudáfrica. Un festival que estará dedicado a dos figuras trascendentales en la historia, que son Nelson Mandela y Fidel Castro. Comandante, ¿qué mensaje le transmitiría a usted a los miles de estudiantes y jóvenes que se darán cita en ese hermano continente. Muchas gracias. Bueno, sería más o menos el que le transmití a los jóvenes cubanos cuando me reuní con ellos. Yo le estaba preguntando a Alarcón por Joel, el que hace los versos. Aquí, comandante, al final, en la última fila. Me gustaría oírte. Sí, sí, desde luego. Tú has pedido la palabra. Aquí al final, comandante. Pero tú pediste... Estoy reflexionando sobre sus tres preguntas para contestarle en verso. Ah, bueno, correcto. Cuando las tenga, pide el permiso. Gerardo Hernández Suárez tiene la palabra. Comandante en jefe, Gerardo Hernández Suárez, diputado por el municipio de Arroyo Naranjo, presidente del Consejo Popular de Managua, presidente de los Consejos de Estado, Raúl Castro Ruz, Ricardo Alarcón de Quesada. Comandante, concreto, muy concreto, ¿cuál cree usted que puede ser el papel de la Unión Europea para evitar el conflicto? Y quisiera su opinión sobre la importancia que Rusia, sobre la importancia de que Rusia y China, luego de no vetar la resolución del Consejo de Seguridad. Muchas gracias. Mira, Gerardo, no quiero emitir juicios sobre las cosas que se hicieron, bien o mal. Lo que importa es lo que vayan a hacer ahora. Y sé que están realmente decididos a luchar para impedir la guerra. Y me parece muy bien eso. Creo que esto responde a tu pregunta. Luis Manuel Ramírez Villasana. Querido comandante en jefe, he cogido muchas notas de su intervención y hay una que usted plantea. Hay que ser analista dentro de los problemas y no tratarlo con viejas ideas. Buscar enfoque nuevo del problema. Hay dos cosas que me hicieron reflexionar y pensar. Yo en este momento, entre otras cosas que hago, en la provincia de Granma, soy presidente de la Asociación de Pedagogos en esa provincia. Y tuvimos la posibilidad de establecer relaciones con pedagogos norteamericanos. Nosotros recibimos una delegación grande de pedagogos norteamericanos en Granma, la provincia de Granma. Ellos vinieron a Santiago de Cuba, a Holguín, a Pinar del Río, a Las Villas, a La Habana y Ciudad Habana y otras provincias. Entonces, como que era miembro del buró de dirección, tuve posibilidad de tener contacto con varios pedagogos norteamericanos, que por cierto se ha roto la comunicación con ellos. Quizás yo debo esforzarme y tratar de rescatar esos tantos amigos con los cuales convivimos. Y me he dado cuenta en este análisis que en esta lucha política, ideológica, de que el pueblo, de que los pueblos nos conozcan, este espacio lo tengo yo que rescatar, porque encontré magníficos pedagogos llenos de experiencia y de amor a nuestro país. Recuerdo que un día me llamaron y yo estaba entre los 10 pedagogos seleccionados para ir a Estados Unidos. Cuando la vida mía se enteró y mi familia preguntó, oye, ¿tú estás loco? ¿Vas a ir para allá? Digo, sí, sí, para allá voy. Estoy en los 10, vengan fotos, venga esto, venga lo otro. Y al final no me dieron la autorización y no pude ir. pero a partir de este momento estoy yo preparado para luchar, para tratar de buscar ese acercamiento que tanto falta. Y si esta se está oyendo prácticamente en el mundo entero, estoy seguro que muchos pedagogos que estuvieron en Granma y que amaron este país se van a sumar a esta lucha en que nos encontramos nosotros en este momento. La otra cuestión que usted planteó es con respecto para todos los cubanos que están en esta reunión. ¿Cree alguien que a los iraníes, mucho más relacionados con la muerte que nosotros, le faltará el valor para resistir las exigencias de los Estados Unidos? Nosotros, los cubanos, que amamos mucho a la vida más que a la muerte, hemos luchado años y años y más años. Seguimos amando la vida y luchando a brazo partido para que todo aquel que ose meterse en nuestro país reciba lo que tiene que recibir. Eso es una cuestión para nosotros que resulta muy importante. Yo no tengo la menor duda que los iraníes serán capaces de resistir todo el tiempo que sea necesario, pero no van a ceder a las exigencias del gobierno de los Estados Unidos. Esa era mi intervención como comandante. Además, le deseo mucha salud en nombre del pueblo de Granma. ¡Viva nuestro comandante en jefe! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva nuestra revolución! ¡Viva! Reinier Garmendía Saldívar. Reinier Garmendía Saldívar, diputado por el municipio de Rafael Freire. Querido comandante, compañero Raúl, compañero Alarcón. Comandante, les reitero la felicitación por su próximo cumpleaños y la inmensa alegría de verlo aquí. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cree usted que Israel pueda ser persuadido para que no ataque a Irán y desencadenen la guerra? Muchas gracias. No. Fran Fernández tiene la palabra. Querido Fidel, Raúl y todos los compañeros, presidente, yo comparto la misma emoción de todo el mundo con verlo aquí. Usted sabe lo que lo queremos, y sobre todo verlo en la forma tan fuerte, tan clara, tan preclara. Uno se siente medio idiota cuando lo oye razonar usted en la forma que recuerda los nombres, las cosas. Yo quiero hacer una pregunta que usted la puede orientar, o la asamblea. Hay algo muy importante que me preocupa. Entre los artistas, por ejemplo, no me cabe duda de que siempre han tenido, la mayoría, una actitud antiguerrerista, y siempre han utilizado sus tribunas de conciertos y de actuaciones para dar sus criterios. Esa es una vía de divulgación. Pero hay muchos artistas en el mundo, y hay muchos ciudadanos en el mundo que o no tienen conciertos, o lo peor, nosotros a veces creemos que con decir las cosas es suficiente. Y usted sabe, y sabe, no todo el mundo, pero una parte importante del mundo, que las cosas que salen de Cuba casi siempre son vetadas, son censuradas, no llegan a los medios importantes. Entonces, yo meditaba y yo decía, si todos los amigos, los admiradores de los artistas o de los ciudadanos quisieran llegar a mandar una carta, ¿qué vía podría utilizarse si carecen de internet en muchos casos y carecen de la información? ¿Qué podría sugerir usted para que fuera efectivo? Porque a veces uno puede pensar, yo estoy de acuerdo con todo, yo siento el mismo deseo de salvar al mundo, entre lo que se ha hablado, entre la destrucción del planeta, las guerras y las crisis económicas, hay que hacerse en un replanteo, como ya usted lo ha explicado y casi todo el mundo lo entiende. Pero yo me refiero, ¿cómo hacer llegar nuestra palabra? ¿Cómo decirle a cualquier persona humilde que siente lo mismo que nosotros? Y yo creo que muchos de nosotros a veces se preguntará, ¿cómo yo le hago llegar una carta a Obama? ¿Cómo puedo lograr que lo que yo pienso se divulgue? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Puede hacernos alguna sugerencia? Esa es mi pregunta. Juan, te aconsejo que no le mande una carta a Obama, porque debe enviarle seguro millones de cartas y no se va a enterar de lo que tú dices. Ahora, tú me haces una pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes para que se conozcan las opiniones de cada uno de ustedes, que son positivas? Y yo te rogaría que siguiera pensando cómo resolver ese problema, porque yo no tengo una respuesta concreta para la pregunta tuya. Es decir, no tengo respuesta. No te puedo decir ahora el cómo. Me imagino que debe haber mil formas, y tú mismo has enumerado unas cuantas de ellas. Tú debes conocer mucha gente que tiene internet y otras mil formas, y es lo que yo te sugiero. Pero compañeros, yo les propongo, les pido que seamos aún más breves y que avancemos hacia la conclusión de esta reunión. Porque esta reunión, si nos debe dejar un mensaje muy claro, parte del razonamiento, el mensaje del compañero Fidel, es que hay que actuar. Es que hay que volcarse con urgencia en hacer todo lo que podamos hacer, y de una manera además creadora. Estos días lo hemos discutido bastante, y la compañera Ofelia puso el ejemplo de lo que hicimos ante la situación de Gerardo. Yo debo decir que Ofelia es una diputada que honra mucho esta asamblea, además una dirigente importante del movimiento ecuménico mundial, del Consejo Mundial de Iglesias. Una vez yo la llamé para pedirle que hiciera una gestión con relación a uno de los tantos percances que ha habido en la historia de los cinco. Y la verdad es que le tuve que pedir disculpas, porque ya Ofelia estaba mandando correos y comunicándose con cuanta gente en este mundo ya conoce. Eso es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer todo, lo que yo les expuse a los compañeros de la Comisión de Relaciones Internacionales, no solamente aprobar un documento, no solamente aprobar una declaración, sino de verdad pensar de manera novedosa y pensar cómo podemos sustituir a la maquinaria de desinformación del imperio, que va desde el contacto personal hasta el uso de todas las tecnologías modernas que están al alcance de muchos de nosotros, pero tenemos que usarlas realmente a fondo. Y por supuesto, no creo que sea este el momento para hacer un plan de trabajo, digamos, específico sobre cómo hacer estas cosas. Pero sí es el momento para asumir un compromiso cabal realmente de que vamos a hacer todo lo que podamos hacer. ¿Quiere un ejemplo? Y voy a terminar. Gerardo Hernández Nordelo. Yo siempre he dicho lo mismo. Todo lo que hagamos por los cinco, todos sumados, no es nada comparado con lo que los cinco hacen por los cinco, y lo hacen en condiciones de aislamiento, sin contar con las en el caso de Gerardo ni ningún medio tecnológico, apenas el teléfono y por supuesto la correspondencia que ellos tratan de responder. Ellos tienen relaciones con miles y miles de personas en todo el planeta y se dedican desde la prisión a hacerlo uno por uno, a responder. ¿Cómo no podemos hacerlo los que estamos en libertad? Los que no tenemos las limitaciones que tienen ellos. Se trata, como dijo alguna vez mi amigo Silvio, de poner amor en lo que hacemos, en lo que hagamos. Yo quisiera que ese fuera un poco la conclusión de esta discusión, agradecerle por supuesto al compañero Fidel una vez más, no solamente por haber venido acá ante la Asamblea Nacional a explicarnos y a escucharnos y a responder sobre cuestiones tan vitales, sino porque lleva un buen tiempo ya haciéndolo. Yo diría que nadie en este planeta está haciendo tanto por la paz, por la salvación de la humanidad, como el compañero Fidel. Y tengo entendido que él tiene otras cosas que hacer. Su comparecencia aquí no es su única tarea del día de hoy. Él tiene muchas y las cumple con pasión revolucionaria, con la energía que él pone a todo. Yo quisiera por eso, con el permiso de todos, pedirle al compañero Fidel que haga las conclusiones de esta sesión extraordinaria de la Asamblea. Permiso, comandante. Permiso, comandante. Comandante, comandante, usted ha hecho tres preguntas y yo delante del plenario ahorita comentaba de que las estaba respondiendo en verso. Yo no quisiera, y disculpe, ya que Alarcón le dio la palabra, que esta asamblea terminara y no decirle ese compromiso que ya teníamos con usted. Esas armas del imperio sé que sí se enfilarán, pero el rollo con Irán va a ser un rollo muy serio. Vemos en el cementerio a un imperio con su cama, y hoy cuando Fidel nos llama con firmes conocimientos, ya sobran los argumentos para convencer a Obama. Pero también hay que ver si ese Obama presidente es ahora inteligente y se deja convencer. Él sí puede resolver tamaña contradicción. Él tiene la solución, pero debe apresurarse y ser capaz de zafarse de su propia trabazón. Muchas gracias, comandante. Se me ocurre preguntarme a Alarcón si ellos han tenido oportunidad de adquirir o recibir el libro de la Victoria Tadej, ¿no? Déjenme ver. ¿Qué les cuento? Bueno, hay unos cuantos que lo tienen. Y otros que no lo tienen, a lo mejor no es fácil que lo adquieran porque lo están imprimiendo. Alvariño tiene papel para 10.000. No, tiene para más, para 60.000. Pero bien, eso se va multiplicando. El propio libro está produciendo recursos. Una parte lo van a vender en CEU, famoso. Pero por cada uno que vendan en CEU, 5 se distribuyen en pesos o se obsequian. Es decir, que es un problema más o menos resuelto. Yo también, ese libro no necesita el complemento del otro. Yo me comprometí el día que se hizo el lanzamiento, que iba a ser el segundo, la contraofensiva estratégica. Bueno, en estos días trabajé mucho en ese libro. Casi está. Muchas de esas cosas están escritas. Yo sí voy a describir una batalla. No voy a ponerme a inventar ahora con explicar qué pasó, a qué hora comenzó, cómo fue, lo que participaron y lo que hicieron y las instrucciones que se les dio a la gente. Yo no puedo inventarla. Realmente lo que tengo que utilizar el material, conectarlo, ordenarlo todo. Y de hecho eso está allá. Tengo la esperanza de que hay tiempo para editar ese próximo libro y presentarlo. Como dije el otro día, yo me iba a quedar sin trabajo, porque para mí lo más importante era esta reunión de la Asamblea. Para mí era la cumbre del esfuerzo que he venido haciendo. Y mañana, de luego, tendré el gusto de reunirme con los venezolanos, Walter, con Mario y con Vanessa. Ya eso está acordado. Y de ahí, bueno, hay algunas personas que han anunciado que van a hacer una visita. Me va a parecer muy útil para hacer más o menos la misma pregunta que les hice a ustedes. De ahí, como cosa importante, excepto alguna que surja, como tarea, el lanzamiento del libro. Y por ahora no tengo más nada que hacer. Y creo que me sobra tiempo. Tendremos que pensar todo. Como hizo el poeta, habrá que defender algún premio literario. ¿Cómo llama ese que es el del Príncipe de Asturias? ¿Cómo es? ¿Cómo es el que le dieron a...? Oye, creo que ese lo pagan altísimo ahora, pero más vale que gaste el dinero rápido, porque después no va a valer nada. Lo de los de lo que tienen seguro que compren. Que compren el libro. Está muy bien lo que hizo. Yo creo que debe hacer todo lo posible por la parte de humor que tiene, de profundidad, que divulguemos el poema. Bien, eso es lo que tengo. Y más nada, compañero. Dale las gracias por el cariño. Espero que nos volvamos a ver. Espacio publicó una ONG de las que salió mencionada como supuestamente financiada. Mira, las organizaciones de derechos humanos en todas partes del mundo tienen el apoyo de la cooperación internacional. Una organización procura tener muchas fuentes de financiamiento. Porque eso te da autonomía e independencia. En nuestro caso, nosotros hemos recibido fondos. ¿Qué organismos internacionales financian a Espacio Público? Como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hemos recibido fondos de embajadas asentadas en el país. ¿Cuáles embajadas? ¿Cómo reciben los fondos estas organizaciones? Lo hacemos en función de nuestra evaluación de lo que creemos que hay que hacer en el país. Un documento del Departamento de Estado demuestra el financiamiento de un total de $821,996 a las organizaciones venezolanas de Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad a través de un convenio para la promoción de la libertad de expresión en Venezuela. Creo que hay como una dinámica de tratar de perseguir a organizaciones de diversa naturaleza, pero que tienen niveles de autonomía. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. ¿Qué tal? tal, amigos de Venezolana de Televisión? Qué gusto saludarles desde La Habana, Cuba, en este programa especial que hemos titulado Cuba, la historia no contada. Y es que definitivamente si hay un pueblo que ha sufrido los embates y las arremetidas del Imperio norteamericano, es este pueblo hermano de Cuba. Hoy en exclusiva vamos a estar conversando con quien de alguna manera ha sido protagonista, fue protagonista de estas acciones. Enseguida les cuento de quién se trata. Ante el asombro de la mirada mundial, el lunes 22 de noviembre de 1999, fue descubierto en el mar cerca de Miami un niño de 5 años aferrado a un neumático. Fue el único sobreviviente de un grupo de 14.